Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, todas, todas, todes. Estamos en el curso de Derecho Internacional Privado, estamos analizando la unidad número 10, la última unidad, y vamos a comenzar donde nos quedamos la clase anterior. Bueno, ¿qué efectos debe tener una sentencia extranjera reconocida en otro estado? Por ejemplo, si México emite una sentencia, un juez mexicano, una jueza mexicana, dicta sentencia que tenga que reconocerse fuera de México, no sé, sobre un inmueble, ¿no? Que lo heredan, que tiene dos o más herederos y se ordena su venta. De acuerdo al testamento, en fin, ¿debería ser reconocida en ese otro estado o no debería ser reconocida? A eso se refiere esta pregunta. ¿Qué efectos debe tener una sentencia? ¿Debe ser una sentencia como si la hubiese dictado un juez nacional o debe ser una sentencia como si hubiese sido dictada por el juez extranjero? ¿Debe tener los mismos efectos que una sentencia nacional, los mismos efectos que los que tendría en el país de origen? Esa es la pregunta. ¿Qué efectos debe tener? ¿Si debemos nacionalizar una sentencia argentina o debemos reconocer la sentencia argentina y aplicarla como si fuésemos juez o jueza argentinos, ¿no? Siendo jueces nacionales. Y bueno, de acuerdo a la doctrina hay dos tipos de efectos. Esto es el efecto de equiparación y el efecto de extensión. Estos son los sistemas de reconocimiento de sentencias extranjeras. El exequatur, así llamado, y el automático. Pero los efectos del reconocimiento se denominan equiparación y extensión. Ya hablamos de los tipos de reconocimiento, ¿no? Exequatur y automático. Exequatur, pues se hace una revisión, se hace un filtro mínimo, si no se afecta a una norma de orden público, etcétera, ¿no? Y el automático es otorgarle efectos a una sentencia extranjera sin revisarla. Sistema que se adopta en algunos países de Europa, algunos países europeos. Y los efectos que deben tener una vez que ya ha sido reconocida esa sentencia, hay dos tipos de efecto y vamos a comenzar con el de equiparación. Efecto del reconocimiento de sentencias extranjeras de equiparación. En resumen, pues deben tener esas sentencias extranjeras los mismos efectos que una sentencia nacional. Es prácticamente nacionalizar esa sentencia extranjera, equipararla a tu, como si tú lo hubieses dictado, ¿no? Como si uno juez, como si el juez nacional la hubiese dictado. En este sistema de reconocimiento por equiparación, la sentencia extranjera tendrá los mismos efectos que una sentencia nacional. Esto es aparentemente útil, cómodo y rápido. Tiene también consecuencias que pueden ser distintas en cada estado. Es decir, que si la sentencia extranjera se nacionaliza, vamos a suponer que es una sentencia argentina que se nacionaliza mexicana, por así llamarla, por así decir, estoy usando en términos muy flexibles, ¿no? Esto de nacionalizar una sentencia extranjera, el efecto al nacionalizarla puede ser distinto que si la reconozco y la ejecuto como buscando que tenga los mismos efectos que en Argentina, usando este hipotético ejemplo. Continúa la doctrina sobre este efecto al reconocimiento de sentencias extranjeras por equiparación. Si son mayores o menores tales efectos, habrá un desconcierto y podrán surgir nuevos conflictos. Entonces, puede ser más cómodo, es aparentemente útil, cómodo y rápido, pero puede dar lugar a nuevos conflictos, es decir, que no culmine por el hecho de nacionalizar una sentencia extranjera, nacionalizar la mexicana. Dicho en términos muy simples y llanos, nacionalizar una sentencia extranjera puede tener, generar nuevos conflictos. Y por otra parte está el reconocimiento conocido como extensión, reconocimiento de sentencias extranjeras de extensión, así llamada, ¿no?, de extensión. Este modelo consiste en que el país que recibe la petición para ejecutar una sentencia debe hacerlo de tal modo que tenga los mismos efectos que en el país que la emitió. Si es una sentencia argentina, por decir algo, por poner un ejemplo hipotético, que deba ser reconocida y ejecutada en México, pues el juez o jueza mexicano o mexicana, de acuerdo a este reconocimiento de sentencias extranjeras, deberá buscar que esa sentencia tenga los mismos efectos que si lo hubiese dictado, como lo hubiese dictado, como, o mejor dicho, ¿no?, los efectos que busca o pretende el juez o jueza extranjero, ¿no?, en este nuestro ejemplo hipotético, argentino o argentina. Esta forma de cumplimentar, o sea, efecto del reconocimiento de sentencias extranjeras de extensión, o sea, procurar que tenga los mismos efectos que la sentencia, o sea, no nacionalizar la sentencia, sino que tenga los mismos efectos que tendría en el extranjero. Esta forma de cumplimentar da a la sentencia una naturaleza internacional por implicar el respeto tanto al derecho extranjero como a la soberanía del Estado desde donde se emite esa sentencia, y a las partes, que les da la seguridad jurídica de que la sentencia se cumplirá en todos sus términos conforme a su derecho de origen. O sea que las partes tendrían, este es el efecto por extensión, o sea, no nacionalizar la sentencia, sino aplicarla y reconocerla como sentencia extranjera, como tal, pues da más seguridad jurídica a las partes en conflicto. Por ende, sus efectos serán los mismos en cualquier estado que aplique este modelo. Y como ustedes pueden notar, pues la doctrina se inclina mejor por este sistema de reconocimiento, ¿no? El de extensión sería el más propio, el más apropiado. ¿Cómo se regula la cooperación procesal internacional en derecho mexicano? O sea, si llega una solicitud para recabar una prueba, hacer una notificación, un emplazamiento, o si llega una sentencia con para ser reconocida aquí en México y eventualmente ejecutada también, si requiere actos de ejecución, ¿cómo se regula entonces la cooperación procesal internacional en derecho mexicano? ¿Cómo hacen los jueces y juezas mexicanos, mexicanas, para reconocer o no sentencias extranjeras, para otorgar o no, recabar o no pruebas solicitadas por juez o jueza extranjero, extranjera? ¿Cómo se hace en México? ¿Cómo se regula? Y bueno, tenemos la Constitución, en primer lugar, en primer término. El artículo 121, que está enfocado para las relaciones de actos jurídicos entre una entidad federativa y otra entidad federativa, o sea, por ejemplo, Baja California y la Ciudad de México, o Baja California y Sonora, o sea, les da seguridad jurídica a los actos que se generan en Baja California, de donde yo soy oriundo, para que puedan tener efectos jurídicos, no sé, en Ciudad de México, en Sonora, etc. Pero de la misma manera, este artículo nos sirve para reconocer los principios que rigen la cooperación procesal internacional en derecho mexicano. Vamos a ver qué dice el artículo 121 constitucional. En cada entidad federativa se dará entera fe y crédito de los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todas las otras. El Congreso de la Unión, por medio de leyes generales, prescribirá la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos y el efecto de ellos sujetándose a las bases siguientes. Si tenemos por lo menos cinco, si tenemos cinco fracciones. Fracción primera, las leyes de una entidad federativa solo tendrán efecto en su propio territorio y por consiguiente no podrán ser obligatorias fuera de él. Es decir, el Código Civil de la Ciudad de México pues será obligatorio para la Ciudad de México, el territorio de la Ciudad de México. No será obligatorio para Morelos, ¿no? Por ejemplo. Fracción segunda, los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación. Un bien inmueble situado en la Ciudad de México, pues se regirá por las leyes de la Ciudad de México. Un automóvil, pues un bien mueble, un automóvil que se encuentra en la Ciudad de México, se regirá por las leyes, las normas, el derecho de la Ciudad de México. Si ese automóvil va a Morelos, por ejemplo a Cuernavaca, como es muy común en la Ciudad de México, los fines de semana o este fin de semana largo, pues se regirá por el lugar de su ubicación. Si tiene un accidente o algo, pues se regirá por las normas de su ubicación. En la fracción tercera, las sentencias pronunciadas por los tribunales de una entidad federativa sobre derechos reales o bienes inmuebles ubicados en otra entidad federativa solo tendrán fuerza ejecutoria en esta cuando así lo dispongan sus propias leyes. Entonces, esto se refiere a sentencias y habla de los efectos que deben tener las sentencias, ¿no? Repito, las sentencias pronunciadas por los tribunales de una entidad federativa, por ejemplo, Tribunal Civil de la Ciudad de México, sobre derechos reales o bienes inmuebles ubicados en otra entidad federativa. Vamos a suponer que un juez o jueza de la Ciudad de México emite sentencia en relación a un bien inmueble ubicado en Morelos, por decir algo. Solo tendrán fuerza ejecutoria en Morelos, usando el ejemplo hipotético que estoy sugiriendo, cuando así lo dispongan sus propias leyes. Es decir, que será esa sentencia será válida, será reconocida en Morelos, una sentencia emitida por un juez o jueza de la Ciudad de México en relación a un inmueble ubicado en Morelos, tendrá efectos en Morelos, solo solo si así lo disponen las leyes de Morelos. Las sentencias sobre derechos personales solo serán ejecutadas en otra entidad federativa cuando la persona condenada se haya sometido expresamente o por razón de domicilio a la justicia que las pronunció y siempre que haya sido citada personalmente para ocurrir en juicio, al juicio. Se me ocurre que, pues no sé, si firman un contrato con un banco que les gusta en Mexicali, de donde soy oriundo, y el contrato dice que en caso de conflicto pues serán competentes los tribunales situados, ubicados en la Ciudad de México, ¿no? Por decir algo, que es aquí donde están los jurídicos, los directores jurídicos de los bancos, ¿no? Principales bancos, pues, bueno, de todos los bancos, ¿no? Prácticamente, no significa que no haya jurídicos de los bancos en las entidades federativas, pero generalmente se establece eso, ¿no? Que acudir a la Ciudad de México. Y pues como generalmente pues es preferible no invertir en viajar y etcétera, o contratar despachos, porque no todos tienen los recursos y la manera, la forma de contratarlos, pues es una manera de inhibir, ¿no? los conflictos de los clientes con los bancos. Fracción cuarta. Los actos del Estado civil ajustados a las leyes de una entidad federativa tendrán validez en las otras. O sea que si se casan en la Ciudad de México y cumplen con los requisitos de matrimonio, pues ese matrimonio podrá reconocerse en otra entidad federativa. Aquí el tema, digo, cada vez más está permitiendo, ¿no?, el matrimonio de personas del mismo sexo, pero pues puede ocurrir que, por ejemplo, la Ciudad de México, que fue pionera en el reconocimiento de este derecho, el desarrollo de la personalidad, y que dos personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio, pues no todos los estados reconocen esa posibilidad. Supongamos que aquí en la Ciudad de México se casa una pareja homosexual, de hombres o mujeres, y quieren reconocerlo, no sé, en Baja California. Si en Baja California no se permite, creo que ya se permite. Si no se permitiese en Baja California, pues habría ahí dificultades para reconocerlo. Tendría que acudir a tribunales para ejercer ese derecho y que se reconozca ese matrimonio. O sea, en primera instancia se puede negar el juez de lo civil en Baja California a reconocer ese matrimonio, pero se puede recurrir a tribunales, ¿no?, para su reconocimiento. Pero bueno, en fin, el punto es que, de acuerdo a la fracción cuarta, los actos del Estado civil ajustados a las leyes de una entidad federativa tendrán validez en las otras. Fracción quinta, los títulos profesionales expedidos por las autoridades de una entidad federativa con sujeción a sus leyes serán respetados en las otras. Eso implica que yo, por ejemplo, que soy egresado de la UABC, la Universidad Autónoma de Baja California, también soy egresado de la UNAM en el posgrado, tanto maestría como doctorado, pues el título de licenciatura emitido en Baja California por la UABC, pues debe tener valor en la Ciudad de México, como lo tuvo cuando ingresé los documentos para hacer la maestría y posteriormente el doctorado. ¿Qué dice la doctrina en relación al artículo 121, como se ve aquí en pantalla? El artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos regula tanto la materia sustantiva como la adjetiva en el área del derecho internacional privado. El artículo 121, como se pudieron dar cuenta, pues se refiere al reconocimiento de actos entre entidades federativas. No obstante, de acuerdo a la doctrina, en este caso la doctora Mancilla, pues sirve también para regular, o es la forma en que se regula, comenzando con la Constitución, la materia sustantiva y adjetiva del derecho internacional privado. O sea que se extiende por implicación, aunque la regulación es, repito, reconocimiento de actos entre una entidad federativa que sean reconocidos en otra entidad, eso es lo manifiesto, ¿no?, lo explícito en el artículo 121 constitucional, pero nos sirve también para la regulación de derecho internacional privado. En el primer párrafo y en las fracciones 1, 4 y 5, la 1 es sobre las leyes de una entidad federativa, solo aplica en el territorio de esa entidad. La fracción cuarta son sobre los actos del Estado civil y la quinta sobre los títulos profesionales. En el primer párrafo y en las fracciones 1, 4 y 5 regula los efectos de los actos jurídicos. En la fracción segunda, que se refiere a bienes muebles e inmuebles, determina el derecho aplicable a los bienes, y en la fracción tercera expone los efectos de las sentencias. Luego entonces, pues tenemos aquí por lo menos tres pilares del derecho internacional privado. La cooperación procesal mexicana, el artículo 121, ya lo hemos leído, ¿no?, y vamos a repetirlo y comentar lo que dice la doctrina. Bueno, la fracción primera, las leyes de una entidad federativa solo tendrán efecto en su propio territorio y por consiguiente no podrán ser obligatorias fuera de él. O sea que el Código Civil de la Ciudad de México rige para la Ciudad de México, no para Morelos. El Código Civil de Morelos rige para Morelos, no para la Ciudad de México. Dice la doctora Mancilla en su Manual de Derecho Internacional Privado, esta fracción, al limitar la obligatoriedad de la ley, es totalmente territorialista. Sin embargo, debe aclararse que la ley es territorial, pero los efectos son extraterritoriales, como lo señala el primer párrafo. Por tanto, debe distinguirse entre la realización del acto conforme a las leyes cuyo cumplimiento solo es obligatorio en un territorio y los efectos de los actos llevados a cabo en cumplimiento de esas leyes que tienen validez en toda la República. O sea que, digamos que si me caso de acuerdo a las leyes de la Ciudad de México, pues las leyes de la Ciudad de México rigen para la Ciudad de México, pero el matrimonio tendrá valor en el resto de las entidades federativas. Más básicamente es lo que dice la doctrina. A eso se refiere este párrafo, ¿no?, que está en pantalla. Fracción segunda, los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación. Ya hemos hablado mucho de este principio, el principio lex rei sitae, o sea que las leyes del lugar de ubicación del bien inmueble, lex rei sitae, se regirán por esas leyes. O sea, ese bien inmueble situado, por ejemplo, un bien inmueble situado en la Ciudad de México se regirá por las leyes de la Ciudad de México, lex rei sitae. El otro principio de esta fracción segunda, pues, se refiere a los bienes muebles, mobilia sequuntur personam para muebles. Ya hemos hablado también de este principio, los bienes muebles siguen a las personas. Por ejemplo, un automóvil, que es muy gráfico, ¿no? Si el automóvil, aunque tenga placas de la Ciudad de México, se traslada a Morelos, pues mientras esté en Morelos se regirá por las leyes de Morelos. En los inmuebles es evidente el territorialismo de la ley, lo cual es absolutamente correcto, ya que no podría ser de otra forma. O sea que la doctora Mancilla se pronuncia a favor de este principio, lex rei sitae. ¿Qué derecho rige los bienes inmuebles? Pues las leyes del lugar de su ubicación. Respecto a los muebles, también la ley es territorialista. Sin embargo, como el bien se traslada o es trasladado, el derecho que se le aplique dependerá del lugar donde se encuentre. Fracción tercera, ya la hemos leído y lo repetimos ahora. Las sentencias pronunciadas por los tribunales de un estado sobre derechos reales o bienes inmuebles ubicados en otro estado solo tendrán fuerza ejecutoria en este cuando así lo dispongan sus propias leyes. Párrafo segundo de la fracción tercera, artículo 121 constitucional, dice lo siguiente: las sentencias sobre derechos personales solo serán ejecutadas en otro estado cuando la persona condenada se haya sometido expresamente o por razón de domicilio a la justicia que la pronunció y siempre que haya sido citada personalmente para ocurrir el juicio. ¿Qué dice la doctrina sobre estos dos párrafos, ¿no?, que se refieren a sentencias? ¿Qué valor tienen las sentencias pronunciadas en un estado? ¿Si pueden tener o no valor ser reconocidas o no en otro estado, ¿no? La fracción tercera, dice la doctora Mancilla, es territorialista, pero admite la posibilidad de reconocer y ejecutar una sentencia sobre inmuebles y derechos reales cuando la ley donde haya de realizarse la ejecución lo permita. O sea, en principio una sentencia emitida por un juez o jueza de la Ciudad de México tendrá valor en la Ciudad de México, pero no se excluye la posibilidad de que se reconozca en otra entidad federativa o en otro estado, que es lo que nos interesa a nosotros en derecho internacional privado. De la misma manera, una sentencia que haya sido emitida en el extranjero, que llegue a México, se regirá por estos principios. El segundo párrafo de la fracción tercera establece que el reconocimiento y la ejecución de las sentencias en materia de derechos personales están condicionados a que el condenado, primero, se haya sometido expresamente a esa competencia judicial o ésta se determine por razón del domicilio. Digamos que una sentencia emitida, no sé, por juez o jueza de Morelos, la emitió de acuerdo a que una persona con domicilio en la Ciudad de México se haya obligado, ¿no? Se haya sometido expresamente a la competencia judicial de tribunales de Morelos. Ahora, extendiendo esto a derecho internacional privado, externo a México, ¿no? O sea, una sentencia emitida por un juez extranjero, digamos, no sé, juez o jueza guatemalteca o guatemalteco, y que emitió sentencia conforme, tomando en cuenta de que el sentenciado se sometió expresamente a la competencia judicial de juez o jueza guatemalteca o guatemalteco, pues también será reconocida esa sentencia, de acuerdo a este principio, la fracción tercera del 121 constitucional. El otro principio es que se le haya citado personalmente a juicio, o sea que debidamente notificado y que no se haya violado su derecho a defenderse. Fracción cuarta, los actos del Estado civil, ajustados a las leyes de un Estado, tendrán validez en los otros. ¿Qué dice la doctrina? Ah, bueno, y la fracción quinta dice, los títulos profesionales expedidos por las autoridades de un Estado con sujeción a sus leyes serán respetados en los otros. Dice la doctora Mancilla, las fracciones cuarta y quinta reafirman el principio del primer párrafo del artículo 21 al referirse al reconocimiento y validez en todo el territorio los actos del Estado civil y de los títulos profesionales. En relación a los títulos profesionales, si ustedes estudian en el extranjero, digamos, no sé, que van a... que les gusta Estados Unidos, tienen la posibilidad de hacerlo, estudian allá, tienen su título, pues deben apostillarlo en Estados Unidos para que tenga el efecto de convertirlo en un documento público válido en otro estado, ¿no? Distinto a los Estados Unidos, por ejemplo México. O si van a España y se titulan allá, pues ese título deben apostillarlo para que tenga valor en México, ¿no? Es decir, la apostilla implica que es un sello que reconoce que es válido ese documento y que por ese sello se le otorgan efectos jurídicos. El sello lo que hace es reconocer la autenticidad de ese documento. ¿Qué debe reunir una sentencia para ser ejecutada en México? Para la ejecución de las sentencias, el Código Federal de Procedimientos Civiles exige que la sentencia haya causado estado, o sea que no haya recurso posible en contra de esa sentencia, esté autentificada y traducida. ¿Qué tal si viene de España, pero de Cataluña? ¿Qué tal si es una sentencia de divorcio dictada en catalán? Pues para tener valor en México, debe estar traducida al español. El demandado haya sido emplazado y tenido la posibilidad de ser oído y vencido en juicio, o sea que se haya respetado su derecho de audiencia. Que la sentencia no vaya en contra del orden público. Vamos a suponer que es, no sé, una sentencia, pues sí, de matrimonio infantil en un país musulmán, o sea, Marruecos. Estoy asumiendo, ¿no? Desconozco si se reconoce el matrimonio infantil en Marruecos, ¿no? Pero suponiendo que ocurra así y se quiera reconocer esa sentencia de matrimonio, esa acta de matrimonio, mejor dicho, de matrimonio infantil en México, pues será imposible porque ya es una institución inexistente en México el matrimonio infantil, afortunadamente. O digamos que no se reconozca todavía el matrimonio de personas del mismo sexo y, no sé, una pareja se casó en Holanda, dos personas del mismo sexo casadas en Holanda quieren se mudan a México y quieren aquí reconocer su matrimonio, y si aquí no se reconociese todavía, pues atentaría contra una norma de orden público. Afortunadamente ya se reconoce en México, en muchas partes de México, en la Ciudad de México se reconoce el matrimonio de personas del mismo sexo, pues aquí en la Ciudad de México sí sería reconocido, pero no es en aquellos estados donde todavía no se reconoce ese matrimonio de personas del mismo sexo, pues tendrían que ir a tribunales esa pareja de extranjeros para que se pueda reconocer su matrimonio. Para la ejecución de sentencias, se exige que la sentencia el juez requerido solo podrá examinar la forma y nunca podrá abocarse al fondo del litigio. La forma, pues, que esté traducido al español, que sea documento público, o sea, que no sea una sentencia inventada, o si no es inventada, pues que tenga, que esté legalizada, que esté apostillada. Y eso son que no atente contra una norma de orden público, pero pues no se revisará el fondo del litigio. Por ejemplo, si se otorgó un derecho real, o sea, se otorgó la propiedad sobre un bien inmueble, pues solo se tendrá que revisar si está traducida la sentencia, si no atenta contra una norma de orden público, si no se perjudicó el derecho de audiencia de las partes, y entonces se tendrá que ejecutar, ¿no? Sin entrar al fondo del litigio. Solo se revisa la forma, solo se examina la forma. La ejecución de la sentencia extranjera estará sujeta además a que no se viole el orden público, haya reciprocidad del Estado requirente, no se trate de la competencia exclusiva del Estado. Bueno, que no se viole el orden público, ya lo hemos comentado muchas veces. Que haya reciprocidad del Estado requirente, ¿qué tal si esa sentencia proviene de un Estado que no reconoce sentencias mexicanas? No conozco un Estado que no reconozca sentencias mexicanas, pero supongamos que hay alguno. Pues ese Estado X, que no reconoce sentencias mexicanas, en México las sentencias X, de juez X, de ese Estado X, que no tiene reciprocidad con México, pues en México no tendrá, no será reconocida ni ejecutada una sentencia de ese Estado. Que la sentencia extranjera no se trate sobre la competencia exclusiva del Estado, tierras y aguas competencia exclusiva de los tribunales mexicanos, y en fin, hay un artículo del Código Federal de Procedimientos Civiles que tiene un listado de competencia exclusiva del Estado mexicano. ¿Qué dice el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México? Este código dedica el capítulo sexto a la cooperación procesal internacional. En él, los artículos 604 a 607 regulan los requisitos que debe satisfacer el Estado requirente y los que obviamente debe revisar el Estado requerido. ¿Qué va a pasar con estos artículos 604, 605, 606, 607 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal? Y es más, ¿qué va a pasar con el Código mismo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y todos los códigos de procedimientos civiles de las entidades federativas mexicanas cuando se apruebe el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? ¿Qué va a pasar con esos códigos? Pues se van a ser abrogados. No he visto el proyecto de código, pero pues por lógica jurídica tendrían que ser abrogados los códigos civiles de las entidades federativas, porque por eso será un código nacional. Nacional implica que aplicará todo el territorio, no, sin diferenciar si es federación, si es entidad federativa, etcétera. Todo el territorio nacional, código nacional. Bueno, continuando con el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, este código, como les mencioné, regula los requisitos que debe satisfacer el Estado requirente y los que obviamente debe revisar el Estado requerido. Los requisitos son los siguientes, es decir, si llega una sentencia, no sé, de guatemalteca, de juez guatemalteco, jueza guatemalteca a la Ciudad de México, aquí están los requisitos que debe reunir esa sentencia guatemalteca. La sentencia debe estar traducida y autentificada. Bueno, vamos a poner mejor el ejemplo de una sentencia emitida en Cataluña que en catalán. Pues la sentencia debe ser traducida al español y ser autentificada, es decir, que sea un documento público con valor jurídico fuera de Cataluña, ¿no? Fuera de España. Fuera del reino de España, ¿no? España es un reino. Se deben cumplir las garantías de audiencia y de legalidad, por lo cual ha de comprobarse en la sentencia que se emplazó al demandado y que éste tuvo la posibilidad de ser oído y vencido en el juicio. Pues derecho de audiencia, ¿no? Las sentencias deben causar estado, o sea que no debe estar en situación de que todavía procedan recursos contra esa sentencia. En el supuesto de ser sentencias que requieran ejecución coactiva sobre bienes, por ejemplo, que se ordene su embargo, su venta, etc., ejecución coactiva sobre personas o sobre derechos, será necesario abrir el incidente de homologación del que hablamos en la clase anterior, mediante el cual el juez hará suya la resolución. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. A ver, nada más para saber que andan por aquí, a ver, levanten su mano. Pues bueno, los mismos de siempre. Gracias, ya pueden bajar su mano. Me están diciendo que se escucha entrecortado. ¿Me escuchan bien ahora? Sí, profe. ¿Perdón? Sí se escucha bien ahorita, pero sí se escuchaba entrecortado ese ratito. Ah, bueno. Pues espero que me hayan entendido, ¿no? Lo que les estaba diciendo. Bueno, les decía que una sentencia extranjera para ser reconocida y ejecutada en Ciudad de México, de acuerdo a la regulación de la Ciudad de México, debe estar traducida y autentificada, debió respetarse el derecho de audiencia y legalidad, la sentencia debe causar estado y en el supuesto de que requiera ejecución coactiva sobre bienes, personas o derechos, será necesario abrir el incidente de homologación, como lo mencionamos en la clase anterior, mediante el cual el juez hará suya la resolución. Por ejemplo, si se requiere embargar un bien o rematarlo, pues eso tendrá que ser a través de un incidente de homologación. Estos requisitos deben cumplirlos el estado requirente y comprobarlos el estado requerido sin que ello implique revisar el fondo del asunto. Por ejemplo, si se requiere rematar un bien, si la sentencia extranjera ordena rematar un bien en la Ciudad de México, situado en la Ciudad de México, no sé, supongamos un juicio sucesorio en el extranjero, la sentencia pues, requiere el remate de un bien para repartir para repartirlo, ¿no?, entre varios herederos, pues eso tendrá que ser a través de un incidente de homologación, pero el incidente de homologación es para la forma, para poder realizar los actos de ejecución, no para revisar si está bien o mal lo que ordena la sentencia. ¿Deben reconocerse en México sentencias extranjeras de países donde no se reconocen sentencias mexicanas? Ya les respondí eso, no se debe. El Código Federal de Procedimientos Civiles y el Código Civil del Distrito Federal y Ciudad de México disponen respectivamente en los últimos párrafos de los artículos 571 y 606 lo siguiente: no obstante el cumplimiento de las anteriores condiciones, el juez podrá negar la ejecución si se probare que en el país de origen no se ejecutan sentencias, resoluciones jurisdiccionales o laudos extranjeros en casos análogos. O sea que tal vez llegue una sentencia de X país, digo X para no mencionar ninguno, y ese país X, ese estado X no reconoce sentencias mexicanas, pues México no reconocerá sentencias del estado X. ¿Cuál es el medio óptimo de cooperación procesal internacional? La celebración de convenciones es el medio óptimo de cooperación. Me pueden interrumpir cuando quieran, si tienen preguntas, o levantar la mano o comentar por chat. ¿Cuál es el medio óptimo de cooperación procesal internacional? La celebración de convenios, de convenciones, de tratados, sería el medio óptimo. Por ejemplo, que México celebre un tratado bilateral con España para regular la cooperación procesal internacional entre México y España. Es decir, que debe reunir una sentencia española para reconocerse y ejecutarse en México. Que debe reunir una sentencia mexicana para reconocerse y ejecutarse en España. Y bueno, es relevante, interesante. Bueno, relevante, importante tener un tratado al respecto con España, porque pues ahí hay mexicanos, ¿no? De fama, de figuras públicas que se han nacionalizado españoles. El expresidente Salinas de Gortari hace unos días anunció en la prensa que adquirió la nacionalidad española, ¿no? Por ejemplo. Bueno, la celebración de convenciones es el medio óptimo de cooperación, ya que con ellas los estados asumen el compromiso formal de cooperar en el ámbito internacional en todos los aspectos jurídicos necesarios y finalmente reconocer y ejecutar una resolución. Por ello, de violarse tal compromiso, el estado incumplido generaría una responsabilidad internacional. Pues qué tal si en el tratado bilateral México-España, España no reconoce una sentencia mexicana que reúna los requisitos contemplados en ese tratado bilateral, pues España entra en responsabilidad internacional y México podría ir a tribunales internacionales, podría ir a la Corte Internacional de Justicia u otros medios, no sé, el arbitraje, etcétera, para obligar a España a reconocer esa sentencia. México ha adoptado convenciones en materia de cooperación procesal internacional, sí lo ha hecho. Aquí tenemos un listado, ¿no?, de convenciones que ha adoptado México en relación a cooperación procesal internacional. México, como miembro de la Organización de los Estados Americanos, OEA, actualmente en crisis la OEA, por los actos ultravires de su secretario general actual, Luis Almagro, que tuvo un papel lamentable en el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia en 2019. Pero bueno, México es parte de la OEA, y como parte de la OEA hemos adoptado en este marco, en el marco interamericano, las siguientes convenciones. Convención Interamericana sobre Régimen Legal de Poderes para Utilizar en el Extranjero. Si ustedes se preguntan, un poder que emita una empresa en México para, para su abogado, ¿no? O sea, su jurídico, tal vez, o mejor dicho, ¿no?, emite un poder para un despacho en Guatemala. ¿Puede tener valor el poder emitido en México? ¿Tendría valor en Guatemala? Pues sí, en principio sí. Y tenemos una convención que regula el régimen legal de poderes. De la misma manera, un poder otorgado en Guatemala para ejercerse en México también tendría valor, ¿no? Valor jurídico. Estoy asumiendo que México y Guatemala integran, son parte de esta convención sobre poderes. Otra convención interamericana de relativa a cooperación procesal internacional, de la que México es parte, es la recepción de pruebas en el extranjero. ¿Puede juez o jueza mexicano o mexicana pedir que se haga un emplazamiento en Guatemala? ¿Puede un juez o jueza guatemalteco o guatemalteca pedir que se haga un emplazamiento en México? Suponiendo que ambos estados son partes de esta convención, pues sí, sí se puede, de acuerdo a esta convención sobre recepción de pruebas en el extranjero. Otra convención que regula la cooperación procesal internacional son los exhortos y cartas rogatorias, pues esta es la que más propiamente se refiere a la cooperación procesal internacional, porque cómo se hace valer un poder emitido en un país para ejercerse en otro, cómo se hace llegar una solicitud de recepción de prueba en el extranjero, pues eso se hace a través de exhortos y cartas rogatorias. Y tenemos una convención que regula exhortos y cartas rogatorias. Esta convención sobre exhortos y cartas rogatorias tiene un protocolo adicional. ¿Y qué es un protocolo adicional? Pues también es un tratado internacional, solo que regula alguna materia que no se haya incluido en la convención original, la que da origen al protocolo adicional. Por eso se llama adicional, es una especie de apéndice, aunque no es apéndice, sino que es adicional, o sea, es un tratado posterior sobre la misma materia, exhortos y cartas rogatorias, que extiende tal vez la competencia de esa convención. Otra convención de la que México es parte en materia de cooperación procesal internacional es la Convención Interamericana sobre Pruebas e Información acerca del Derecho Extranjero. Si ustedes son juez o jueza y quieren saber qué es derecho, cómo está regulado, qué les gusta el derecho de propiedad intelectual argentino o estadounidense mejor, bueno, argentino, ¿no? Porque Estados Unidos no es muy dado a firmar tratados internacionales. Me refiero a lo del ámbito interamericano. Sí tiene otros, ¿no? Tratados adoptados, pero no sé si quieren saber cómo se regula la propiedad intelectual en Argentina. ¿Habrá manera de que yo, juez mexicano, pueda recabar prueba, pueda recabar información de la regulación del derecho de propiedad intelectual argentino? Pues sí, a través de esta Convención Interamericana sobre Pruebas e Información acerca del Derecho Extranjero. Otra convención que se refiere a la cooperación procesal internacional es la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros. Y esta es propiamente la convención que regula el tercer pilar del derecho internacional privado, que es el reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos arbitrales extranjeros. ¿Qué requisitos debe reunir una sentencia mexicana para ser reconocida y en su caso ejecutada en Guatemala o Colombia o Argentina? Pues en esta convención se establecen esos requisitos, ¿no? Para que esa sentencia tenga eficacia extraterritorial, ¿no? O extraestatal. O sea, que la sentencia mexicana pueda tener eficacia fuera de México. O una sentencia extranjera pueda tener eficacia en México. Otra convención que regula cooperación procesal internacional, de la que México es parte, es la Convención Interamericana sobre competencia en la esfera internacional para la eficacia extraterritorial de las sentencias extranjeras. Esta se refiere a la competencia. O sea, ¿cómo sabemos que un juez o una jueza extranjera, extranjero, emitió sentencia y esa sentencia se emitió teniendo competencia. Pues aquí tenemos una convención que regula eso, la competencia en la esfera internacional para la eficacia extraterritorial de las sentencias extranjeras. Esta convención tiene un protocolo adicional. Como ya les dije y lo repito ahora, ¿qué es un protocolo adicional? Pues es un tratado internacional que tiene, que es una, no apéndice, pero es un, tiene su origen en una convención original. O sea, es un tratado sobre la misma materia, pero que se adopta adicionalmente a esa convención para extender la competencia de esa materia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal si este protocolo lo que hace es incorporar también la materia penal? Otra convención que regula la cooperación procesal internacional es la Convención Interamericana sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares. México no ha culminado, bueno, hasta el año pasado no he revisado recientemente, no había ratificado esta convención. Medidas cautelares, ¿no? Pues que no se vaya un individuo de un país, para que no se eluda el derecho, que se haya un depósito para un pago, en fin, o sea, medidas cautelares, ¿no? Pero bueno, México hasta el año pasado no lo había ratificado. Y eso es en lo que atañe al ámbito interamericano. Pero la Conferencia de La Haya, que es un organismo internacional europeo, también ha emitido convenciones, múltiples convenciones, y México desde los años 80, que es parte de esta Conferencia de La Haya, pues ha adoptado algunas, ¿no? Y que tienen que ver con cooperación procesal internacional. Hasta septiembre de 2013, México, como miembro de la Conferencia de La Haya, es estado parte en 6 convenciones, de las cuales las 4 siguientes son aplicables a la materia procesal, dice la doctora Mancilla. Tenemos el convenio del 5 de octubre de 1961, que suprime la exigencia de legalizar documentos públicos extranjeros. Este se le conoce como la Convención de la Apostilla. Apostilla. Si gustan pueden llamarle, ¿no?, la Convención del Sello. Y es una abreviación de la legalización. La legalización la realiza un cónsul, la realiza un embajador. El cónsul o embajador recibe un documento y verifica que el documento en país extranjero, donde tiene representación, o sea, donde tiene su misión consular o misión diplomática, verifica que ese documento es válido. Ah, pues que lo firmó el ministro de Educación de España, o lo firmó el rector de la Universidad de Salamanca. La firma es válida, si era rector con la fecha de la firma, etcétera, ¿no? Eso sería legalizar. Y la apostilla lo que hace es abreviar ese procedimiento. Entonces se crea una autoridad que se le llama autoridad central, y en lugar de recurrir al cónsul o al embajador del país acreditado, lo que se hace es que esa autoridad central apostilla, ¿no?, realiza una apostilla. Por ejemplo, en México, por ejemplo, si ustedes quieren ir a estudiar al extranjero y una vez que se gradúan de licenciados, licenciadas en Derecho, necesitan apostillar su título. La apostilla se realiza por las secretarías de gobierno. Por ejemplo, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México realiza la apostilla a través de la Consejería Jurídica. También la Secretaría de Gobernación realiza apostilla, pero por ejemplo, si es un título de, pues por ejemplo, el UNAM, pues la apostilla la haría, entiendo, se haría en la Ciudad de México, ¿no? creo, ¿no? Si no es la Ciudad de México, pues sería, puede ser la Secretaría de Gobernación. Pero bueno, lo que quiero decir es que esta convención sobre la apostilla lo que hace es nombrar una autoridad central, que en el caso de México no es la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino las Secretarías de Gobierno de las entidades federativas. Ciudad de México tiene una Secretaría de Gobierno, Baja California tiene otra, etc. O la Secretaría de Gobernación. Y esa es la autoridad central, y esa es la que pone un sello para darle valor jurídico a un documento para que tenga valor fuera de México. Bueno, otra convención de la que México es parte y que se refiere a la cooperación procesal emanada de la Conferencia de La Haya es el convenio del 15 de noviembre de 1965 sobre la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales o extrajudiciales en materia civil o comercial. Pues traslado, ¿qué es traslado? Pues se emite una sentencia en Europa y esa sentencia requieren trasladarla. Esa sentencia es de materia civil o comercial. Requieren trasladar a México, pues hay una convención para ese traslado. O una sentencia civil o comercial mexicana, requieren notificarla o trasladarla a Europa. O sea, España, Holanda, en fin. Otra convención de la que México es parte, relacionada a la materia procesal, la cooperación procesal internacional, es el convenio del 18 de marzo de 1970 sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o comercial. Tenemos una similar en el ámbito interamericano, en Europa tienen otra, tenemos otra convención también para obtener pruebas en el extranjero. Pues aquí la diferencia es que es una aplica para una región y la otra aplica para otra región. Y otro acuerdo adoptado en la Conferencia de La Haya, otro tratado, otra convención, es el convenio de 2005 sobre acuerdos de elección de foro. ¿Qué significa elegir foro? Elegir foro significa que yo particular, mediante un contrato, decido cuál es el tribunal competente. Y esto está regulado en la... como un acuerdo de elección de foro, o sea, se le da validez a esos acuerdos. México también es parte de las convenciones siguientes: el protocolo sobre uniformidad de régimen legal de poderes de Washington. En Washington, este es pues sobre todo regulación anglosajona, ¿no? O sea, del common law. En Estados Unidos no hay propiamente notarios, ¿no? Hay figuras similares, pero no notarios. Tengo entendido, tengo una amiga que trabaja en un consulado, en el consulado de Houston. le hice una consulta en relación a un trámite consular que requiere una familiar mío en California. Y surgió, yo le hice la consulta sobre si recomendaba o no acudir al equivalente notario, ¿no?, en Estados Unidos, y me recomendó que no, que se prestaba a corrupción, entonces me recomendó que no. Pero bueno, hay un protocolo, es un tratado internacional también, sobre uniformidad de régimen legal de poderes de Washington. Este protocolo sobre poderes, protocolo de Washington, vamos a llamarlo, ¿no?, sobre poderes, tiene normas sobre qué pasa si un país no tiene notarios, ¿no?, que cómo puede valer un poder para, pero en un país, un lugar, un estado donde no hay notarios, ¿no? Pues ahí, si les llegan a necesitar esa información, pueden recurrir a este protocolo. Otra convención relacionada a la cooperación procesal internacional, de la que México es parte, es la Convención de la ONU sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras. Y esta convención, pues, es emanada de otro organismo internacional del que ya hemos hablado, que es la UNCITRAL, sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras. Es para darle valor a los laudos, ¿no?, emitidos en arbitrajes. La cooperación procesal internacional en México se lleva a cabo con fundamento en su legislación interna, la cual es resultado de la incorporación de las convenciones celebradas por los distintos organismos internacionales. Pues, ¿cómo se realiza, cómo se ejecuta, cómo se lleva a cabo la cooperación procesal internacional en México? Pues de acuerdo a nuestro derecho interno. Por eso recurrimos al Código Federal de Procedimientos Civiles. En el futuro vamos a recurrir al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y también recurrimos en estos momentos, porque están todavía vigentes, los códigos de procedimientos civiles de las entidades federativas. Dependerá, no sé, una sentencia extranjera que deba ejecutarse en, qué sé yo, en el Estado de México, Morelos. Por eso sería relevante para esa sentencia revisar no solo la, perdón, revisar el código de procedimientos civiles de esos estados. Y bueno, la regulación mexicana, las normas que contiene normas sobre cooperación procesal internacional, pues están influidas por los tratados de los que México es parte. O sea que no solo tenemos una regulación autónoma para la cooperación procesal internacional, sino que hemos adoptado una multiplicidad de convenciones que regulan esta materia, como en el sistema interamericano que mencioné hace unos momentos, la conferencia de la Haya y la ONU. Más adelante hay un apéndice, vamos a ir al apéndice. En esta presentación pueden ver un análisis de las convenciones. Por ejemplo, esta es aquí en pantalla, ven ahora, esto es como apéndice, ¿no? Convención entre España y México sobre ejecución de sentencias judiciales y laudos arbitrales en materia civil y comercial. Y por ejemplo, el artículo 11 establece qué formalidades deben tener una sentencia española o mexicana para ser reconocida en España o México. Que vengan revestidas de las formalidades externas necesarias, que las sentencias estén redactadas o traducidas al español, que estén legalizadas, que el juez o juez haya tenido competencia, que sea en materia de condena patrimonial, que se haya respetado el derecho de audiencia, que se haya también asegurado el derecho de audiencia, la defensa de las partes, bueno, que haya habido una correcta notificación o emplazamiento, que se haya respetado el derecho de audiencia, que tengan carácter de ejecutoriados o cosa juzgada y que no sean contrarios al orden público. Luego, aquí hay un análisis sobre la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros. Y el artículo 2 contempla los requisitos que deben reunir las sentencias para ser reconocidas en otro estado, ¿no? O sea, requisitos para que una sentencia extranjera sea reconocida y en su caso ejecutada. Y no varía tanto de la convención anterior, que vengan revestidos con las formalidades externas necesarias para que sean considerados auténticos, o sea, que sea un documento público, no sea falso ese documento, esa sentencia, que la sentencia estén traducidos al idioma oficial del estado donde deban surtir efectos, qué tal si viene de Brasil, pues que esté traducida al español, o si va de México a Brasil, pues que esté traducida al portugués, o que se presenten debidamente legalizados, de acuerdo con la ley del estado en donde deben surtir efecto. Respecto al punto anterior, ¿no?, que del idioma oficial, ¿qué tal si es una sentencia mexicana para ser ejecutada en Cataluña, que es parte del Reino de España, todavía lo es, aunque ya se declaró independiente, no los hechos sigue siendo parte de España, y pues allá el idioma, el Reino de España reconoce el catalán. Entonces debería estar traducido, si va a ser ejecutada, reconocida y ejecutada en Cataluña, deberá estar traducida al catalán. Y bueno, hay otros idiomas, ¿no?, reconocidos también en España. Bueno, otros requisitos que es de estar debidamente legalizados, que el sentenciador haya tenido competencia, que se haya notificado o emplazado debidamente, que se haya asegurado la defensa de las partes, que tengan carácter de ejecutoriados o cosa juzgada, y que no contraríen orden público. México reconoce sentencias dictadas para evitar denegación de justicia. ¿Qué es la denegación de justicia? Es, pues, como su nombre lo indica, ¿no? O sea, que no se pueda, que un juez no tenga facultades para dictar sentencias sobre X materia, pero que, aún no teniendo competencia para ello, pueda dictar sentencia para evitar denegación de justicia. Y la respuesta es sí, México admite que sus jueces puedan dictar sentencia para evitar no caer en denegación de justicia. Hay un caso, ¿no?, cuando analizamos los foros de atribución de competencia judicial, civil, internacional, hablamos del caso de la denegación de justicia, que había foros de protección, por ejemplo, menores, ¿no? En esos casos puede aplicar la denegación, o sea, dictar sentencia para evitar denegación de justicia. Luego tenemos, aquí está el artículo que les mencioné más temprano, sobre la competencia exclusiva de tribunales mexicanos, ¿no?, sobre tierras y aguas, zona económica exclusiva que tiene una extensión de 200 millas náuticas a partir de las líneas de base, el régimen interno del Estado, si somos federación, si somos república, democracia, etcétera, eso es solo tribunales mexicanos. El régimen interno de embajadas y consulados de México en el extranjero, también solo nos atañe a nosotros, y las que dispongan así otras leyes. No sé, por ejemplo, es un tema que se discutió cuando se aprobó la reforma energética en el 2013. La energía era facultad exclusiva del Estado mexicano. Entonces no lo sigue siendo, sino ahora también participan entes privados, y ya estamos, nuestro sector energético pues sí está sujeto a paneles internacionales. Y bueno, en estos momentos hay una consulta de parte de Estados Unidos y Canadá en materia eléctrica contra el Estado mexicano. La consulta está en proceso. Y si nos va mal, pues son miles de millones de dólares. Y si hay entendimiento entre México, Estados Unidos y Canadá, pues nada, quedará en una consulta. Aquí en el artículo 571 del Código Federal de Procedimientos Civiles contiene el principio de la reciprocidad. No obstante, el cumplimiento de las anteriores condiciones, porque aquí se regula que debe reunir una sentencia extranjera para ser ejecutada, no obstante el cumplimiento de las anteriores condiciones, el tribunal podrá negar la ejecución si se probara que en el país de origen no se ejecutan sentencias o laudos extranjeros en casos análogos. ¿Qué debe tener la sentencia extranjera para reconocerse en México de acuerdo al Código Federal de Procedimientos Civiles? Que hayan satisfecho las formalidades previstas en el Código en materia de exhortos, o sea que tiene que venir mediante un exhorto. Esa sentencia extranjera debe estar acompañada de un exhorto. Que no hayan sido dictados como consecuencia del ejercicio de una acción real, que el juez o tribunal sentenciador haya tenido competencia, que el demandado haya sido notificado, que tengan el carácter de cosa juzgada, que la acción que les dio origen no sea materia de juicio que esté pendiente en México, que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido no sea contra el orden público, que hayan los requisitos para ser considerados como auténticos. Y aquí no distingue si debe ser legalización o apostilla, o entonces puede ser apostilla. Luego, también en el apéndice hay un comentario a la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, que debe reunir la carta rogatoria, la solicitud para recabar una prueba en el extranjero. Se pueden ofrecer, otorgar requisitos que no contempla tu ley nacional, sí, sí se puede. Esos requisitos, por ejemplo, si se requiere una solemnidad especial, siempre y cuando no atente contra el derecho de audiencia de las partes, pues se puede otorgar esa solemnidad especial, algún tipo de solemnidad especial, para recabar alguna prueba. Y luego hay un protocolo adicional de esta convención donde se dicta o se obliga a nombrar una autoridad central. También hay un análisis sobre la convención sobre obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o comercial. Y también contempla la figura de la autoridad central. En el apéndice pueden ver un análisis de del Código Federal de Procedimientos Civiles sobre reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos extranjeros. Un análisis sobre la convención sobre exhortos y cartas rogatorias. Su protocolo adicional. Por ejemplo, el protocolo adicional contempla este formato, este modelo, ¿no?, para ser llenado. Este es el anexo al protocolo adicional a la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias. O sea, que debe tener un exhorto. Tiene 6, 7 apartados, ¿no? Un poco más. El número 1 es órgano jurisdiccional requirente. Por ejemplo, no sé, juzgado, Audiencia Nacional de España. Número 2, expediente, pues expediente tal y tal. Número 3, autoridad central requirente. En caso de que haya una autoridad central, puede ser, no sé, Ministerio de Justicia, Secretaría de Relaciones Exteriores, Ministerio de Exteriores. Autoridad central requerida. En el caso de México, regularmente es la Secretaría de Relaciones Exteriores, aunque no siempre. ¿Qué tal si es una materia penal? Pues sería la Fiscalía General de la República. Parte 5, parte solicitante, nombre y dirección, nombre y domicilio del solicitante. Parte 6, apoderado del solicitante en caso de que tenga apoderado, su abogado, ¿no? Persona designada para intervenir en el diligenciamiento, domicilio y nombre. Esta persona será responsable de las costas y gastos, sí o no. En caso contrario, se acompaña cheque por la suma de, o se agrega documento que prueba el pago. También en el apéndice pueden ver un comentario a la Convención sobre Obtención de Alimentos. Por ejemplo, se establece que el cumplimiento del exhorto en materia de obtención de alimentos no debe superar 4 meses. Lo cual se entiende, pues es alimentos, ¿no? También un comentario al análisis a la convención sobre traslado, notificación y traslado al extranjero de documentos judiciales o extrajudiciales en materia civil o comercial. Este es el que emana de España y me llama la atención que tenga un apartado sobre protectorados. Ya les he mencionado, pero bueno, un comentario a la regulación de los exhortos o cartas rogatorias en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Un apartado sobre la legalización y apostilla. Ya les he mencionado, aquí está el análisis de la convención sobre la apostilla. Esta convención dice, se considerarán como documentos públicos en el sentido de la presente convención los documentos dimanantes de una autoridad o funcionario vinculado a una jurisdicción del Estado, incluyendo los provenientes del Ministerio Público, o de un secretario, oficial o agente judicial, los documentos administrativos, los documentos notariales, las certificaciones oficiales que hayan sido puestas sobre documentos privados, tales como menciones de registro, comprobantes sobre la certeza de una fecha y autenticaciones de firmas. Esta convención no aplica a documentos expedidos por agentes diplomáticos o consulares, porque sería redundante, o sea, la legalización la hacen agentes diplomáticos o consulares, y no aplica a documentos administrativos que se refieran directamente a una operación mercantil o aduanera. Y también tienen un comentario Bueno, esta es la misma convención sobre la apostilla. Y tiene un anexo, la convención de la apostilla, que es el modelo de apostilla. ¿Qué información debe tener la apostilla? El país tal, ¿no? Pues, país México, el presente documento público ha sido firmado por, ¿qué les gusta? Leticia Ramírez, secretaria de Educación Pública, quien actúa en calidad de, o bueno, Graue, ¿no? Por ejemplo, Graue, rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, quien actúa en calidad de rector y que está revestido del sello timbre de certificado a, o sea, la fecha, ¿no? Él, por número, sello, timbre de firma. Básicamente, pues la apostilla es una abreviación de la legalización. No tienen que recurrir a cónsul o diplomático para darle valor jurídico a un documento público. Aquí está el protocolo sobre uniformidad del régimen legal de los poderes y cómo se regula cuando no hay notario, ¿no? Aquí dice, la fe del fedatario puede controlar, en cada uno de los países que componen la Unión Panamericana serán válidos, bueno, esto es que le da valor, serán válidos los poderes otorgados en cualquier otro de ellos que se ajusten a las reglas formuladas en este protocolo, siempre que estuvieran además legalizados de conformidad con las reglas especiales sobre legalización. No incluí la parte de si no contempla fedatarios, ¿no? Pero bueno, aquí la Convención Interamericana sobre Poderes sí contempla esta hipótesis de que no, un Estado no cuente con fedatarios. El artículo 7, si en el Estado del otorgamiento no existiere funcionario autorizado para certificar o dar fe sobre los puntos señalados en el artículo 6, o sea, identidad, derecho, existencia legal, representación, deberán observarse las siguientes formalidades. El poder contendrá una declaración jurada o aseveración del otorgante de decir verdad sobre lo dispuesto en tal y tal. Se agregarán al poder copias certificadas y otras pruebas con respecto a los puntos señalados en tal y tal. La firma del otorgante deberá ser autenticada, los demás requisitos establecidos por ley. O sea que una declaración jurada sustituye la fe que dan los notarios, ¿no? Puede ser que un Estado no tenga esos fedatarios. Y aquí sobre medidas cautelares, un comentario a que se requerirá homologación necesariamente de las medidas cautelares, aunque México hasta el año pasado no había adoptado esta convención. Sobre derecho, prueba de información acerca del derecho extranjero. ¿Cuáles son los medios idóneos para saber, para tener prueba de derecho extranjero, para tener información de prueba, perdón, para tener prueba e información de derecho extranjero? Los medios idóneos es la documental, o sea, copias certificadas expedidas por expertos, ¿no? Copias certificadas, no sé, de la ley, Código Civil de Argentina, ¿no? Por ejemplo. Pericial, o sea, un experto dictaminando sobre derecho civil argentino, por decir algo. Informes del Estado requerido sobre texto, vigencia, sentido y alcance legal de su derecho sobre determinados aspectos. Y el artículo 5 dice los requisitos. Esta es la anterior, es interamericana, y también hay una europea, una convención europea sobre lo mismo, información relativa al derecho extranjero. La europea tiene la curiosidad de que, ¿qué tal si hay un Estado que tiene varios sistemas jurídicos a su interior? Y esto puede ser así porque, un Estado europeo, como fueran colonialistas, puede todavía tener colonia y tener varios sistemas. Bueno, Canadá, por ejemplo, tiene los dos sistemas, el civil law y el common law. Hay otra, bueno, es la misma convención. Convención Europea sobre Información Relativa al Derecho Extranjero y bueno, participan expertos. Y bueno, ya les hice mención al apéndice que hay en esta presentación. Y ese apéndice, como les dije y lo repito ahora, tiene análisis de convenciones que regulan el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras. Y ya las mencioné, están aquí en lámina enlistadas. Ya esto ya la cité, que debe tener una sentencia extranjera para ser reconocida de un estado a otro. Y pues bueno, con esto pues hemos dado término al curso y a modo de conclusión les voy a leer un texto, un muy breve texto, ¿no? Son dos cuartillas de algunos cuantos párrafos como forma de agradecimiento que hayan tomado este curso conmigo. Este es un texto tomado de un poeta libanés, un escritor libanés que se llamó Gibran, Jalil Gibran, y este texto es el final de su libro que se llama El Loco. Así se llama el libro, El Loco, Loco, y fue escrito en 1918, y el año es relevante porque es el año en que culmina la Primera Guerra Mundial oficialmente, aunque continuaron continuó el conflicto en la naciente Unión Soviética. Varias potencias, Estados Unidos, Alemania, en fin, Austria, varios, el Reino Unido, intervinieron la naciente Unión Soviética. La Unión Soviética tuvo que defenderse, la Rusia soviética, ¿no? O sea, socialista. Pero bueno, este texto es el final de este poema en prosa que escribió Jalil Gibran. Gibran, Jalil Gibran, que por cierto en el Museo Sumaya hay pues objetos, ¿no?, alusivos a él, que pertenecieron a él, como Slim es de origen libanés, Carlos Slim, la familia Slim, pues le hacen un homenaje, ¿no?, en el Museo Sumaya. Pues bueno, les voy a leer esto como a modo de conclusión de este curso, si ustedes me lo permiten. Dice así: El mundo perfecto, Gibran Jalil Gibran, el loco. Dios de las almas perdidas, tú que estás perdido entre los dioses, escúchame. Vivo entre una raza de hombres perfecta, yo el más imperfecto de los hombres. Yo, un caos humano, nebulosa de confusos elementos, deambulo entre mundos perfectamente acabados, entre pueblos que se rigen por leyes bien elaboradas y que obedecen un orden puro, cuyos pensamientos están catalogados, cuyos sueños son ordenados y cuyas visiones están inscritas y registradas. Sus virtudes, oh Dios, están medidas, sus pecados están bien calculados por su peso, y aún los innumerables actos que suceden en el nebuloso crepúsculo de lo que no es pecado ni virtud están registrados y catalogados. En este mundo, las noches y los días están convenientemente divididos en estaciones de conducta y están gobernados por normas de impecable exactitud. Comer, beber, dormir, cubrir la propia desnudez y luego cansarse todo a su debido tiempo. Trabajar, jugar, cantar, bailar, y luego yacer tranquilo cuando el reloj da la hora para ello. Pensar esto, sentir aquello, y luego dejar de pensar y de sentir cuando cierta estrella se alza en el horizonte. Robar al vecino con una sonrisa. Dar regalos con un gracioso ademán. Elogiar prudentemente. Acusar con cautela, destruir un alma con una palabra, quemar un cuerpo con el aliento y luego lavarse las manos cuando se han terminado el trabajo del día. Amar según el orden establecido, entretenerse en lo mejor de uno mismo según cierta manera prefabricada,